mataré con el zapato que te dé. Y así seré con mi malla de valer. Te ahogaré con mi smoking y morirás mientras se ríe el bicho que te bailaré sobre. Y bailaré sobre tu tumba, y bailaré sobre tu tumba. Te degollaré con un disco afilado, de los Rolling Stone o de los Shadows. Te tragarás la colección de casetes, de las Shangri-Las o de las Rodetes. Y bailaré sobre tu tumba. Y bailaré sobre tu tumba, y bailaré sobre tu tumba. Te clavaré mi guitarra, te aplastaré con mi piano, te desollaré con mis platillos, te trepanaré con mi órgano jamón y bailaré sobre tu tumba.